A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Muy buenas tardes para Petras desde Montevideo. Buenos días para él, allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenos días para vosotros. Bueno, Petras. Buenas tardes. Sí, exacto. Buenas tardes para acá, para nosotros que estamos en la 1:30 de la tarde. Contento sí, de recibirte. Estamos a las 8:30. Claro, claro. Petras, acá con un mal tiempo, estamos en verano todavía, pleno verano, pero con mal tiempo, con lluvia, con cambios de temperatura, y ustedes siguen ahí con su invierno. Sí, mucha lluvia aquí, pero no hay nieve. El nieve está golpeando la costa este. Vi que Nueva York también. El medio, sí, terrible. Caídas de nieve hasta un metro. Bien. Bueno, empezamos hablando de Estados Unidos, si te parece, las medidas que está tomando Joe Biden o los anuncios que está haciendo, muchos de ellos con Kamala Harris, diciendo Estados Unidos que no va a levantar las sanciones contra Irán, si no cambia Irán, pero que le retiró el apoyo a la coalición que encabeza Arabia Saudita en la guerra de Yemen, que no le va a vender más armas, congeló el retiro de tropas de Alemania, va a volver al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Hay un cambio real en la política exterior de Estados Unidos? En la política exterior dudo mucho, porque hasta ahora mantenga la política agresiva contra Rusia, contra China, contra cualquier otro país como Irán. Entonces, en las grandes líneas de política podríamos decir que siga adelantando la política de Trump, pero al otro lado han retirado la agresión en algunos sentidos, buscando a crear algún lazo con los países del Medio Oriente, con excepción de Irán. Quiere meterse en Irak otra vez, está retirando las tropas de Afganistán porque ya está perdido. Entonces, donde no puede hacer nada positivo para avanzar los intereses norteamericana, siga continuando la política del pasado. Lo que esperaban muchos progresistas con Biden todavía se falta. Lo importante para los ciudadanos es la política fiscal, la política doméstica, donde va a aumentar los gastos sociales, el desempleo, creando un ambiente más positivo para los inversionistas, pero todavía todo está en papel. Esperamos a ver los resultados. Están pendientes. Si no cumple Biden con la política, va a caer rápidamente. Y eso creo que es sobre la agenda. Mucho bombo y poco resultado, poco nueces, como decimos. Sí, en mucho este ruido sentido, y pocas nueces. Sí. Entonces, por mucha gente con visiones limitadas, están con gran esperanzas con Biden, pero los más críticos están todavía en la espera y no vean ningún resultado positivo hasta ahora. Vos decías que a nivel internacional la política en sus ejes principales se va a mantener, y hacia la interna, desde el punto de vista de los trabajadores, de las fuentes de trabajo, ¿cómo se está moviendo el nuevo gobierno? Bueno, es lo que trato de decir. En la política exterior, Biden mantenga la política agresiva y quiere mantener el poder norteamericano, empuje con Rusia. El problema básico, y eso quería comentar, es que con Washington ahora busca recuperar la influencia en Rusia. La campaña internacional sobre Putin. Es una política que quiere volver el reloj hacia los años 90 con Yeltsin. Quieren un gobierno débil, Navalny, que podría facilitar la gran entrada de capitales norteamericanas, desprivatizar cualquier cosa y volver a la aislación de Rusia y quedarse como un satélite de Washington. Y eso tienen una figura. En vez de Yeltsin, ahora tienen Navalny. Putin está golpeando fuerte, pero todavía hay más de un tercio del electorado que está en la búsqueda de la privatización y el éxito de empresas norteamericanas en conquistar las grandes industrias de Rusia. ¿De Estados Unidos vos querés agregar algo más? Estados Unidos en este momento queda en el ámbito de influencias de gran capital, pero sin tener una coherencia en el gobierno. Biden está en la fase de reconstruir una alianza con el gran capital y marginar los sindicatos como fuerzas independientes. Tenemos una situación, como quería decir, de equilibrio en la actualidad entre trabajadores y gran capital sobre el presupuesto económico. Y eso es lo que queda. Yo creo dentro de 6 meses vamos a ver más claro cómo el gobierno va a funcionar. Claro. Bueno, pasamos al tema Ecuador, donde hubo elecciones ayer. Hay un ganador, pero que no le alcanzan los votos, tiene que ir a segunda vuelta. Y estaban, por lo menos hasta donde nosotros vimos, todavía no estaba claro si Andrés Arauz, que es el que ganó, el representante de Rafael Correa, va a competir con Yacu Pérez, indigenista, o si va a ser con el representante de la derecha, Guillermo Lasso. ¿Cómo viste estas elecciones en las que hubo como 16 candidatos, por lo que vimos? Sí, yo creo que las fuerzas en favor de Correa ganaron en gran base de votos. Creo que van a repetir en el próximo elección. Sí. Yo creo que la gente sufrieron mucho con Lenin Moreno y no están dispuestos a repetir con Lasso. Yo creo que los resultados son positivos. La izquierda más radical esperaban a desplazar los apoyantes de Correa, pero no creo que tienen ningún chance. Las fuerzas de Correa van a ganar. El problema es cómo van a realizar el programa con todas las dificultades económicas y el gran caos que dejó Moreno. Creo que la situación en Ecuador es muy favorable ahora en relación con el pasado, pero no sé si están con recursos suficientes para proyectar la política social y de bienestar social. Eso es un problema. La situación es mucho más complicada ahora en la actualidad con el coronavirus y otras restricciones sobre las exportaciones. Yo creo que podrían recibir financiamiento de China y podrían tratar a negociar otros acuerdos de financiamiento. Pero eso es lo importante, es cómo va a financiar el post-Corea la situación difícil en la actualidad. Sí, se ve una situación muy difícil allí y hasta el 11 de abril no es la segunda vuelta. Que uno piensa de aquí al 11 de abril qué puede pasar, ¿no? Lenín Moreno sigue de presidente hasta mayo y bueno, como vos decís, allí ganarían las fuerzas de Correa, pero no está claro cómo va a llevar adelante su programa. Sí, yo creo que López, que Lenín Moreno está terminado. Sí. No puede limitar las consecuencias de nueva elección y las posibilidades de cambio. Cualquier cosa es mejor que lo que está funcionando ahora. Sí. Ahora, increíble que a Lenín Moreno lo dejó Rafael Correa. Sí, era un gran error. Yo creo que Lenín Moreno hizo un trampa. Hablaba por la izquierda, pero negociaba con los capitalistas, los banqueros de Guayaquil. Yo creo que era un error de Correa. Y vamos a ver cómo va a superar esta situación el próximo gobierno. Claro. Bueno, la otra situación a atender es Haití, donde hay mucha represión en estos momentos. Están llevando presa a la gente, ha habido muertos. Entre la gente que fue detenida hay un juez, un oficial de la policía, bueno, muchos integrantes del pueblo, por supuesto, que exigen que se vaya el presidente Jovenel Moïse. Pero el presidente dice que él no se va, que él tiene todavía 300 y pico de días. Yo creo que Haití es un dilema constante, porque los Estados Unidos, con las ocupaciones y imposición de gobiernos pro-yanqui, pro-policía, pro-ejército, no hay ningún cambio posible sin lucha, pero las luchas están limitadas, hay enormes presiones populares, pero una élite que no va a permitir ningún cambio. La tragedia es que Haití puede cambiar solo parte de un cambio caribeño, o por lo menos en América Latina, que podría ofrecer una alternativa a Washington. Algunos hablan de golpe de Estado en Haití, que hubo un intento y que fue frustrado. Yo creo que hay muchos levantamientos en Haití, mucha gente en hambre, en pobreza enorme, 85% la población vive en miseria, y entonces es constante las luchas, pero los límites, los parámetros de acción están limitados por el poder norteamericano. Sí, la represión en Haití, por cierto, que tiene historia, ¿no? Y ha sido muy dura. En este momento, por lo menos por algunas denuncias que llegaban acá de organizaciones de derechos humanos, estaban centrando en estas detenciones, que lo ponen casi como un secuestro, de un juez que fue gaseado, golpeado, después lo llevaron a la dirección central de la policía judicial. Dicen que fue un comando el que se llevó al juez. Sí, esto, constantemente intervenciones de bandidos. No son políticos con algún raíz en sectores populares, sociales. Es muy limitado las plazas de acción. Son muy limitadas las posibilidades que el pueblo puede tomar el poder. Pero en todo caso, la lucha va a continuar. La lucha no se va a dar porque la pobreza es demasiado grande. Bien. Yéndonos para otra parte del mundo, el tema de los palestinos, la situación que se está viviendo allí. El primer ministro israelí además está compareciendo ante un tribunal por cargos de corrupción. Bueno, hay manifestaciones que exigen que renuncie frente a la corte. ¿Cómo le irá esta vez a Benjamín Netanyahu? Bueno, Palestina no tiene ningún chance a revertir la política en Israel, porque Washington, a pesar del cambio de gobierno de Trump y Biden, sigue siendo el mejor aliado, y cualquier conflicto Estados Unidos tome partido con los israelitas. Actualmente Netanyahu está en dificultades por toda la corrupción de él, su esposa, y la capacidad de manipular la política. Es uno de los más corruptos gobiernos en la historia de Israel. Pero Washington mira, da la mirada por el otro lado. Sí. No creo que el gobierno podría ser tan vinculado a Washington como ahora. La situación podría continuar porque los países árabes siguen ignorando lo que está pasando en Palestina. Es trágico la situación y lo mejor que pudimos ver es alguna acomodación y algún status quo y sin más expansiones Israel. Pero tengo miedo del peor posible. Sí. Bueno, Petras, ¿algún otro tema que quieras agregar? Y dos cosas más, por lo menos. Sí. Primero es Cuba, que está anunciando un gran programa de privatización. Las empresas públicas no están funcionando bien. El bloqueo norteamericano sigue perjudicando el gobierno de Cuba. Y creo que en el próximo periodo una extensión de privatizaciones, extensión de invitaciones a capital privada en todos los sectores económicos, más allá del turismo. Y creo que Cuba entra en una nueva fase de una economía mixta con participación privado extranjero en sectores. Ojalá que imponen algunas regulaciones y controles para no entregar toda la economía al sector privado. Es muy riesgoso, ¿no? ¿Qué? Es muy riesgoso. Sí, es riesgoso, pero las limitaciones, los resultados últimamente son bastante malas y que creen que necesitan a dinamizar la economía porque el pueblo vive bien en social pero no en el económico. Sí, claro. Y finalmente quiero mencionar Myanmar en Asia, donde el pueblo está manifestando grandes protestas, desafíos del militar, los golpistas, y puede pasar las cosas muy, muy feroz. Yo creo que Myanmar es un problema que no se maneja simplemente con los gobiernos de militares. ¿Y cómo Estados Unidos cómo ha reaccionado frente a esto que pasó en Myanmar? Myanmar buscan militares favorables a sus intereses. Quieren una transición, un gobierno militar civil que está favoreciendo la política norteamericana en Asia, particularmente contra China. Vamos a ver cómo los resultados del proceso allá. Creo los estudiantes buscan a volver y profundizar la democratización del país y es intereses contraste con los Estados Unidos y los militares. Bien. Bueno, Petras, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y el deseo de que te cuides. Muchas gracias. Y mejor para vosotros. Muchas gracias también. Hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.